Los quiero muchísimo más. Se está acabando el año. ¡Gózatelo! En Latinos FM. ¡Epa! ¿Cómo dice? ¡9, 7 minutos! ¡Llegamos! ¡Sí, llegó diciembre! ¡Ay, ay, ay! 9, 7 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. ¿Qué tal, mi gente? ¡Muy, pero que muy buenos días! Aquí estamos en directo a través de Latinos FM 107.9. La estación más escuchada de todos los latinos en toda la comunidad valenciana. A ver ese niño. Soy Oscar Ortega, el único pez que respira fuera del agua. Así que a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde estará contigo acompañándote en ese festivo. Como dijeron, el negro del WhatsApp, pues le toca trabajar, mijo. Hoy le tocó a usted, mijo. Hoy le tocó currar. Hoy le tocó, mijo. Porque es que por esos quinini, ¿quién no viene, Gracias, señor director, por ofrecerme tan buen trabajo remunerado, Saludos super especial para todos ustedes, dándole gracias a Papito Dios por permitir que sigamos amañados dentro del planeta Tierra. Gracias, Papito Dios, por darme siempre ese primer alimento de la mañana, el desayunito, el cafecito, el pancito, el huevito. ¡Uy, qué rico! Gracias, Papito Dios, por permitir que siga siendo una de las tres cosas que más amo en este mundo. Gracias, Papito Dios, por permitir que siga amañado dentro del planeta Tierra, que siga amañado en el planeta Tierra y dentro de la ropita. Gracias, Papito Dios, por permitir que siga siendo una de las tres cosas que más amo en este mundo. Hoy, en este super especial de el ombliguito de la semana, Puente Festivo, Constitución, a punto de celebrar también la noche de las velitas en esa espectacular viejoteca Sasasa que vamos a tener mañana jueves en discoteca Bora Bora. Así es que vamos a encender la vela, el velón, la velita en discoteca Bora Bora a partir de las 7 de la noche para que todos ustedes se animen, participen, para que vayan, para que disfruten de la música del ayer, de hoy, de siempre, con este servidor que estará en cabina y por supuestísimo con toda la presencia de todos los que salen del Puente Festivo. Llegamos a las 9:09, una hora menos en la comunidad canaria, y recuerda lo que a través del 640 640-864-281 te puedes comunicar con nosotros como David Jaimes. Me encanta este nombre porque tiene puro nombre de telenovela venezolana. Y si no pasa nada, no eres el único. Acá estoy trabajando ya como negro pa' blancos. Bueno, papi, es lo que nos tocó, David Jaimes, papi. Saludos súper especial para ti. Buenos días. Y también hoy vamos a tener invitaciones súper especiales para, ¿por qué no?, de cara de fin de año, con un programa súper especial. Y vamos a tener muchísimas más cositas, regalos, sorpresas, porque mañana les estaré invitando para el viernes, para que se me vayan a ver a los 50 de Joselito. Bueno, señor productor, sin más preámbulos, ¿arrancamos? Pues arranquemos, mijo, porque ¡ay!, esto está buenísimo. Arrancamos con muchos éxitos navideños y pura viejoteca. En todos los barrios y en todos los radios se escucha Latinos FM. Y efectivamente aquí arrancamos con Nelson y sus estrellas, porque esto es Pascua de Navidad y estamos a puntito de decirle adiós al 2023 y darle la bienvenida a Welcome to 2024. Latino FM, la que enciende tu fiesta. Sonando Latinos FM. El único pez que respira fuera del agua. ¡Latinos! Latidos FM, tu emisora preferida. Oscar Ortega en WhatsAppiando. Sonando Latinos FM. A mí me gusta Latinos FM. Y por supuestísimo, a mí también me encanta Latinos FM 107.9. Y hoy mejor que nunca. Llegamos a las 9:20, una hora menos en la comunidad canaria. El tiempo avanza y nosotros que estaremos aquí disfrutando de una mañana sensacional y parte de la tarde a través de este ombliguito de la semana en un súper, súper especial de este puente festivo. Saludos súper especiales para todos los que se incorporan, para todos los que llegan y por supuestísimo para todos los que me están viendo a través de mi directo como Oscar Ortega en Facebook. Recuerda que me puedes seguir también a través de mis redes sociales como @OscarOrtega915 en Instagram y por supuestísimo también a través de TikTok. Escuchen esto. Felicidad es todo aquello que se brinda. sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. A mí me encanta ese comercial. Y créanlo que lo van a escuchar nuestros hijos, los nietos y los hijos de nuestros nietos también, ¿eh? Porque es un comercial que nunca va a pasar de moda, ese de Águila Roja, y que realmente suena hermosísimo, ¿eh? Llegamos a las 9:21, 640-864-281. Bueno, yo los voy a invitar cordialmente para que se pongan en sintonía, para que se pongan pilas, para que todos los que van para el trabajo, para todos los que ya están currando, para todos los que están levantándose, para todos los que están dejando de fabricar la caña, y por supuestísimo para todos los que van de camino a casa después de una gran rumba sasasa. Vamos a escuchar a Latinos FM, me la voy a gozar. Oiga, me salió, ¿eh? Oiga, para que uno se levante con tanto ánimo, para que uno se levante con tanta energía, es que la verdad es que no hay nada más rico que tener una sonrisa de oreja a oreja. Hay que disfrutar la vida, hay que vivir siempre con positivismo, siempre hay que mirar para adelante como el elefante, para atrás ni para coger impulso. Oiga, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Ya le estás pegando al calentadito, ¿no? Ya le está pegando durísimo ahí esos frijoles con arroz, ¿eh? ¡Ah, qué rico! Hay más de uno que le está pegando ahí el chocolate con queso. Uy, cómo se derrite eso, miren eso. Uy, no. No me le pegue al perro, papi. Bueno, el productor mío no ha llegado hoy. ¿Quién sabe dónde anocheció y dónde no ha amanecido? Porque ahorita la mujer me acaba de marcar, me envió un WhatsApp, sino que yo me hice el tonto longo y dije, yo no contesto, yo sé por qué se lo digo. Yo dije, esta muchacha si me está escribiendo es porque no anda con él. A lo mejor le habrá dicho que anda conmigo. Y si yo le contesto, ahí mismo me dice, pásemelo. Y digo, no, ¿dónde está durmiendo? Ah, pues sí, yo ya voy por él. Y uno imagínese ahí metido en un compromiso que es que este man porque no me avisa de que no va a llegar a la casa, hombre. Y eso que dijimos que hoy veníamos a este super especial de Viejoteca, ya de cara a celebrar la noche de las velitas, sí, porque mañana vamos a tener un super especial bien bacano en Discoteca Bora Bora. Recuerden que nosotros estaremos ahí a partir de las 7 de la noche y yo simplemente les invito cordialmente para que todos ustedes acudan a esa cita de la noche de las velitas para celebrarlo, para bailarlo, para disfrutarlo, para que sintamos que estamos viviendo nuestra tradición más hermosa, la noche de las velitas. Así es que les invito para que lleven su propia velita, para que todo lo iluminemos, para que todo lo encendamos por cada familiar que tenemos con vida, para los que tenemos por allá en el cielo, que siempre nos están protegiendo. Y por supuestísimo, pues de qué manera, con una Viejoteca sasasasasa espectacular, con toda la música del ayer, de hoy, de siempre, de manos de este servidor Oscar Ortega, ahí en Discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar número 17, a partir de las 7 de la noche. Así esté haciendo mucho frío, allá nos calentamos. Ay, por acá me están pidiendo uno de los 50 de Joselito, ¿no? Bueno, y hablando de los 50 de Joselito, le voy a invitar para que todos ustedes se me vayan el próximo viernes a Torrente en Discoteca Living a disfrutar de los 50 de Joselito.

con esa pollera colorada. 15 minutos nos separa para llegar directamente a las 10 de la mañana. 15 minutos nos separa para llegar a las 10 de la mañana. Y aquí estamos, seguimos disfrutando de este, el ombliguito de la semana, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con todos ustedes, a través de este súper especial, porque estamos de Navidad. Esta es Latinos, FM, tu emisora, la emisora de las fiestas decembrinas. Efectivamente, tu emisora, la emisora de estas fiestas decembrinas. Vamos, pastores, vamos. Vamos a Belén. A ver. El reloj que me acaba de cambiar a las 9:46 minutos, pero quiero enviar un saludo súper especial para Sandra Vinasco, para Samantha TMC y para Lady Joana, que se acaban de acercar ahí en el directo que estoy haciendo a través de Facebook. Para todos los que nos están viendo al otro lado del charco, un saludo súper especial también para todos ellos, aunque van a ser las 4 de la mañana aproximadamente, faltan 14 minutos para llegar a las 4 de la mañana, y el otro lado del charco, ahí en la capital de la salsa, en Cali, Colombia. Bueno, y en todo Colombia, por supuestísimo, ¿eh? Bueno, un saludo súper especial también para todos los que se aproximan y se acercan directamente al WhatsApp a través del 648-64281 y querer es poder. Si querer es poder, y aquí estamos, queriendo y pudiendo, es así. A través de Latinos FM 107.9. No se les olviden que les estoy invitando cordialmente para que todos ustedes mañana se me vayan de Viejoteca Sasasa. Ahí vamos a estar directamente disfrutando de la Viejoteca Navideña con la Noche de las Velitas en Discoteca Bora Bora. Estaremos a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, sí, ahí tengo puertas abiertas. Entrada general 5 euritos. Les recomiendo que se lleven la velita, llévesen la velita, llévesen el veloncito. Vamos a iluminar, vamos a prender esa velita por esos seres queridos que tenemos con vida, por los que no tenemos ya aquí, para recordarlos. Vamos a seguir celebrando esta hermosísima tradición de la Noche de las Velitas, preámbulo a ese puente festivo del Día de la Virgen. 9:47 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y la cuenta regresiva, ¿no, señor productor? Ya estamos prácticamente, como se dice por ahí. Eso hace. Escúchelo. Tic-tac. Porque son 25 días, ¿no? 25. ¡Ay, ay, ay! Yo decía, es que 26. 25, señor productor. Los que nos quedan para darle la bienvenida al 2024. Bueno, y hablando de la bienvenida de Navidad, también quiero invitarlos cordialmente para que todos los que nos están escuchando se pongan pilas, porque los voy a invitar para que se me vayan al rinconcito de Anita y llamen directamente o se acerquen ahí en la avenida Ecuador número 47, porque les voy a dar el menú sasazo que tienen directamente para nada menos y nada más que esta Navidad. Al oro, mucho oído, porque tienen cena para 5 personas por valor de 100 euros, donde van a brindarte pollo relleno, muchacho relleno, carne en rollo, pechugas rellenas, cojín de lechona, que va acompañado, eso sí, de arroz, ensalada y sus respectivas salsas. Oiga, si solo quiere la carne, sin los acompañamientos, también varían los precios. Al oro, se hacen reservas hasta el 20 de diciembre, ya, para el 24. Y para el 31 se hacen reservas hasta el 28. Así es que pónganse pilas a llamar ya mismo al rinconcito de Anita, sí, porque si no, se quedan sin esa su cena sasasa directamente para Navidad y Año Nuevo. ¿A qué número? Al 654-875. 654-875-865, 654-875-865, pues, para que todos ustedes o se acerquen directamente, ¿dónde? Pues, ahí, a la avenida Ecuador, número 47. Ortega, el único pez que respira fuera del agua. En todos los barrios y en todos los radios se escucha Latinos FM. Sintonízate, Latinos FM. FM 107.9. Oye, ¿quién es el sabor? Arrollando va Sabotaje. Latinos FM. Escuchas Latinos. 107.9. Música diferente. Música diferente. A su casa a un parrandón. ¡Opa! A todo el mundo invitó y ahí mismo armamos el plan. ¡Latinos FM! ¡Tu emisora preferida! ¡Vamos con de Toño! ¡Vámonos con de Toño! ¡Bailemos con de Toño! ¡Vámonos con de Toño! La casa se llenó en un minuto. Se vino todo el mundo y hasta el perro de Facundo. Pa' afuera, pa' la calle, vamos todos pa' donde. ¡Hambre! ¡Yo tengo hambre! Tranquilo que donde Toño lo que le embuten es carne. Oigan, ya no entre nadie, que berracos tan conchudos. Pa' afuera, pa' la calle. Toño, vámonos con de Toño. Bailemos donde Toño. Vámonos con de Toño. La casa se llenó en un minuto. ¡Uy! Se vino todo el mundo y hasta el perro de Facundo. Pa' afuera, pa' la calle, vamos todos pa' donde Toño. Vámonos con de Toño. Bailemos donde Toño. Vámonos con de Toño. ¡Ese tío tan berraco! Voy de parranda. Voy de parranda. ¿Y qué se haría? El alma, me duele tanto los secuestrados. Es demasiado importante que un homenaje le hagamos a los que están secuestrados y que aquí los esperamos. Es hora de que la gente que en una jaula se encierra tenga derecho a una vida, una familia y su tierra. No bajen la moral nunca, que aunque es cruel la penitencia, pronto habrá una recompensa por esa terrible ausencia. Aquí todos con los ojos puestos ante Dios clamamos que pronto podamos todos abrazar a los que amamos. Sigan siendo muy valientes, sigan siendo positivos, que la ilusión siempre sirve de aliciente para estar vivos. Y no vayan a creer que aquí ya los olvidamos, todos en un coro unidos por su libertad clamamos. Es triste ver cada día que transcurre sin sorpresa. La gente que hay secuestrada a sus casas no regresa. Hagamos con nuestras manos cadenas para que ellos puedan soltar las cadenas que martirizan sus cuellos. Ya no sabemos la forma ni tampoco la receta de decirle a los que acuden a esta práctica obsoleta que dejen tanta barbarie, que acaben tanto dolor, que no es amarrando al otro como se demuestra amor. No más secuestros sin causa, no más violencia en la tierra. Ya está pasada de moda la práctica de la guerra. Póngale freno al dolor, la pena y el sufrimiento. Dejen que en este país todos vivamos contentos. Este karma, liberen los secuestrados, porque este modo de guerra ya está viejo y anticuado. Busquen un buen escenario donde exponer sus ideas, que la igualdad para el pueblo no se logra con peleas. No es justo ni es necesario que utilicen estos modos de guerras que nadie gana y salen perdiendo todos. Ya dejen en libertad a toda esta pobre gente que por los malos no tienen que pagar los inocentes. No hay derecho que hoy estén muertos del frío y del hambre, como mascotas sin amo en una jaula de alambre. No los conmueve el dolor que hoy el secuestrado pasa. Por favor, dejen que vuelva hoy cada uno a su casa. Es hora de terminar este dolor permanente. No se buscan ideales a costa del inocente. Ya es hora de que se acabe esta terrible vigilia de los que sueñan volver a abrazar a su familia. Vaya nuestra voz de aliento para los que en el dolor sueñan que van a encontrarse un nuevo día mejor. No desfallezcan jamás, que Dios con su gracia inmensa pronto los mandará a casa a gozar su recompensa. Entonces el gran mensaje de hoy queremos que sea que los secuestrados vuelvan con sus seres a su aldea y que entiendan que las guerras no se ganan con peleas, sino con balas de besos y cañonazos de ideas. Y este es el mensaje de Ortúa con todo el corazón. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único con el amarre eterno de amor blanco. Vengo a agradecerle, maestro, desde que yo acudí con usted he tenido mejoría en el amor con las mujeres. Yo la verdad no compatible con las mujeres, por así decirlo, y de que pues yo lo consulté a usted, mi suerte ha cambiado. He tenido amoríos. Muchas gracias, maestro, se lo agradezco bastante. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran maestro Sebastián, te sorprenderás.